Continuamos con aquí los reportes de Chorros y Palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, Román nos va a platicar acerca de una película que acabamos de ver, que la verdad a mí me gustó bastante. Bueno, no, fuera de broma, yo había tenido algunas recomendaciones acerca de la misma, tenía mucho interés en verla. La premisa ya me habían platicado un poco de ella, pero ¿tú cómo definirías? Estamos hablando de Mente Revolver. ¿Tú cómo definirías la película? ¿Qué tal te pareció primero? Me pareció pésimo. ¿Por qué? Más que nada, pues porque es una película que trata de retratar un poquito la violencia en México, enfocándose en dos hombres, particularmente un chavo, que primero empieza como un judicial y termina pues como un asesino a sueldo, y otro hombre que resulta ser el asesino de Colosio, que está saliendo de prisión después de varios años de ser torturado, y pues que regresa al parecer con ganas de matar al siguiente candidato del PRI. Y pues es una película que yo creo que suena más interesante de como la estoy contando, me parece. Y finalmente no hay exploración de personaje. La edición yo la sentí un poco pobre. Realmente hay un personaje de una mujer que se vuelve como traficante, que tampoco entendí el punto en la historia. Se me hace, todo está contado de una manera muy superficial. No termina, digo, sin spoilear para los que la quieran ver. No siento que se resuelve nada. El comentario que hace acerca de la violencia es totalmente superficial. Y pues considerando que el próximo fin de semana se estrena La Libertad del Diablo, que verdaderamente es una película que explora la violencia y las consecuencias de la violencia, pues me resalta más que esta película no te dice absolutamente nada nuevo y no lo hace tampoco de la mejor manera. Okay. Entonces, pues, no me gusta. Bueno, ahí tienen, aquí vamos a ver como el thumbs up, thumbs down. Curiosamente, pero entiendo en parte por el manejo de la presentación. Yo había visto prácticamente lo de la sinopsis y me acuerdo que era una especie de realidad. Esto no viene en la sinopsis y es como quedó más bien grabado en mi mente. Una realidad alternativa en la que vemos qué pasó con este Mario Aburto después de que sale libre. Y curiosamente la historia no me molestó tanto, sobre todo porque siento que es una exploración más emocional, pero no de la onda Because Feels, onda Millennial, ¿no? Sino que se clava mucho. De hecho, el diseño sonoro es muy bueno, ese sí no se le puede criticar. Uh-huh. Porque cuando iniciamos proyecciones, de hecho, aquí se va a ver un recuadro donde grabamos adentro, que se escuchaba terrible, pero es porque hubo problemas de proyección, o mejor dicho, de sonido, ya que estaba muy bajo. Y qué bueno que empezó la película de nuevo, porque el diseño sonoro es parte vital. Entonces yo con eso empecé a ubicar más acerca de la historia, más bien acerca de las sensaciones que ellos tenían. Son los tres personajes que tú ya mencionabas, y sin embargo sí me alcanzó a expresar a mí el manejo de desesperación y cómo tristemente son más bien las vueltas del destino que te van llevando precisamente a que tengas que cometer actos cuestionables. De hecho, hay una referencia que no se la vamos a dar directamente, pero dije, ay, ¿a poco esto se va a ver muy Haneke? Y corte, de repente fue, caray, creo que sí se iba a ver muy como la última película, sí, de Haneke. Afortunadamente toma una resolución distinta, pero curiosamente a mí no me molestó tanto. Igual y tristemente viene después de otras películas que fueron mucho mejores, de las cuales pues igual ahorita les estaremos platicando, pero bueno, son primeras impresiones, Resumen Express. Gracias, Román, por acompañarnos. ¿Dónde te puedes seguir a ti? Pueden seguirme en Twitter como... ¿En Twitter? Twitter. Parece subtítulo de lo que vimos ahorita. Ya llevo cuatro películas, chavos. Es Twitter, @marcador00, o me pueden encontrar en Facebook o escribiendo para Estación Geek, que vengo ahora sí como prensa para Estación Geek. Hola a todos. Geekeros, no sé si llamarlos así, pero me pueden seguir en redes o... Bueno, ahí lo tienen y estaremos hablándoles de otras películas más adelante en Chorros Palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.